Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Y damos comienzo ya a la edición de este martes con el francés Feng Shu y su tema Dair Electronic Death, su muerte electrónica. Este era un tema de electrónica, el propio título lo indica, su muerte electrónica, pero por otra parte estaríamos hablando de una electrónica muy poco convencional, así que tiene cabida en esta edición del martes. Su autor es Feng Shu, un DJ y productor francés, que ha trabajado también como diseñador para sellos discográficos como Warp Records. Ha vivido en Inglaterra y cuando se publicó este EP, Sexless String, en 2008, acababa de mudarse a Noruega. Pese a lo cual, la música del disco se grabó unos años antes, en 2005, Y un último dato es el sello brasileño Psicotropicodelia, el que publicaba este trabajo. Y vamos ahora con el grupo madrileño de percusión africana Yembo Ye Ye. Esta es su canción Donde Vivo, sacada de un concierto el 14 de febrero de 2015 en el Café La Palma. Yo, esa palma con las manos de lado a lado, dámelo, dámelo, yo. Y ahora palmas, a contratiempo, es jodido, ¿eh? Le escribo este canto a la vida donde vivo, donde vivo. Las casas me hacen coros donde vivo, donde vivo. Niñas, pajaritos, las ventanas, solo las caricias en su móvil les dan alas. Donde vivo, la puerta siempre abierta, la cara descubierta donde vivo. Los gatos rapeando donde vivo, las carreteras más largas en las esquinas pasan. Las calles del barrio son su casa donde vivo. Las caras de colores, las telas, los olores. Una meada vieja se reseca donde vivo. El ritmo es salvaje donde vivo. La tacha, botellín, y ya no hay fin donde vivo. A la busca mechero y si vale da fuego, los fieles arderán en el infierno donde vivo. El plástico no viene, la lluvia no sostiene. Somos hijos del pan, yo. Alcohol, amor y gafas para el sol. La pintura en los muros purifica tu dolor. Los muertos, los vivos, azules y mendigos, bailan bulerías en las calles donde vivo. Los culos más chulos y a veces al revés se sientan cada día en la plaza de lo bebé. Yo vivo en Lobepié. Una vez a esa palma, con las palmas, las manos arriba, dámelo. Yo, esto sí que es hip hop. Candela no nació para dormir, donde vivo, donde vivo. El básquet viene de Santo Domingo, donde vivo. Guitarra y corazón son la verdad. África se vino en la patera con Amal, donde vivo, viví lo mejor que viví. Noches del olivar, travelín, donde vivo, las chicas son cantos de sirena. Me gustaría perderme en cada una de esas nieblas, donde vivo, nos invaden las barbas. Cada día entre bares y terrazas, vuelo como atalaya cuando va de taza en taza. Huyo de la tristeza, pero ella siempre me alcanza. Donde vivo, el niño de Serrat come masala, castizo como el chotis, pero es tigre de Bengala. Donde vivo, embajadores de una vida rota, se suben a ese taxi que la vida les destroza. ¿Dónde vivo? Adicto a las sonrisas que recibo. ¿Dónde vivo? Los mayores son reyes y mendigos. ¿Dónde vivo? Suenan las fichas del dominó. Es verano y el Caribe nos trae su sabor. ¡Mueve esa cadera, dale, nena! Lágrimas, condena, piel y crema. ¿Dónde vivo? Amor y vino. ¿Dónde vivo? Sin destino. ¿Dónde vivo? Las copas, las risas, los vinilos. ¿Dónde vivo? Hubo dolor, la pasión. ¿Dónde vivo? Besos, los gritos, el sudor. Donde vivo, luz y al sol y se nubló. Donde vivo, la María que fumaba se esfumó. Donde vivo, ardía un día la llama del amor. Donde vivo, una racha de viento nos visitó. Donde vivo, la rumba, el rap y en botellé. Donde vivo, el baobab que nos vio nacer. Donde vivo, vendo y cobro, paro y corro, quito y pongo. Donde vivo, los cueros, mis manos, congo bongo. Donde vivo, noches blancas y calor. Donde vivo, todo tiempo futuro será mejor. Donde vivo, no sé. Siempre viviré, pero viva donde viva, yo soy de Lobepiés. Vengo de Lobepiés. Vengo de Lobepiés. Vengo de Lobepiés. De donde nunca amanece. Vengo de Lobepiés. Lo que pasa en esta plaza lo ves y no lo crees. Cada día que pasa el barrio me hace crecer. Vengo de Lobepiés. Hoy pudo ser un día perfecto en Lobepiés. Vengo de Lobepiés. Mira que bien cantan los Yembo Ye Ye. Vengo de Lobepiés. Oh, Vengo de Lobepiés. ¿Quién sabe si esas cosas pasaron o las soñé? Vengo de Lobepiés. Me despierta por la calle el latido de los Yembe. Vengo de Lobepiés. Hoy va a ser otro día perfecto en Lobepiés. La calidad de sonido de esta grabación es decente, pero no espectacular. Hay que tener en cuenta que se registró en un concierto el 14 de febrero de 2015 en el Café La Palma en Madrid. Aún así, nos hacemos más o menos a la idea de lo que debe ser asistir a un concierto de este grupo, Yembo Ye Ye, una formación de percusión mandinga y afro-brasileña integrada por Raúl Andrade, María Barros, Israel Callejas, Pilar Cruz, Miguel González, Carlos Hernández y Yolanda Moreno. Donde vivo, esto que hemos escuchado es la primera canción compuesta por la banda y dedicada al barrio de Lavapiés. Ellos lo rebautizan como Lovepiés por Love, amor. Y la verdad que es un tema llamativo por esa mezcla entre percusión africana y hip hop. En otras ocasiones, Yembo Ye Ye se acercan, por ejemplo, al flamenco con una versión que tienen de la canción popular La Tarara. Y todo eso lo puedes escuchar en el disco en directo In Love with a Heartbeat, Enamorados de un Latido, disponible en internet bajo licencia Creative Commons desde hace unas pocas semanas. Y ya le toca el turno a la grabación histórica de hoy con Mami Smith y su banda, los Jazz Hounds. Esta es la interpretación que hicieron en 1922 del Wabash Blues. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra grabación histórica de este martes, Wabash Blues, interpretada por Mami Smith and Her Jazz Hounds. Hablamos primero de la canción y luego de los intérpretes. Hay varios sitios en Estados Unidos que se llaman Wabash, una ciudad, un río, etc. No sé exactamente a cuál se refería el tema Wabash Blues, que en cualquier caso hizo famoso en 1921 el músico Isham Jones. El disco vendió más de 1 millón de copias y pasó 12 semanas en la primera posición de las listas de éxitos de Estados Unidos. Los créditos de Wabash Blues atribuían las letras a David Ringel y la música a Fred Meinken. Sin embargo, como suele ocurrir con muchos clásicos del blues, la melodía parece ser que tenía orígenes anteriores y que antes se conocía bajo el nombre de The Trombone Jazz, el jazz del trombón. Y entonces, animada por el éxito, imagino, de la grabación de Isham Jones, Mami Smith grabó su propia interpretación del Wabash Blues el 31 de enero de 1922, junto a su banda, los Jazz Hounds, que viene eso a ser los sabuesos del jazz. Y podemos recordar que Mami Smith vivió entre 1883 y 1946, fue cantante, bailarina, pianista y actriz, y se la recuerda como una pionera, la primera mujer negra que grabó un disco 2 años antes de este que hemos escuchado, en 1920. Ahí empezó toda una década de éxitos para Mami Smith. Es posible que hoy día haya otras intérpretes como Bessie Smith que la hayan eclipsado un poco, pero desde luego el legado de Mami Smith es innegable y le hemos rendido un pequeño homenaje hoy aquí en nuestra grabación histórica. Y los dos siguientes temas de la selección ecléctica de este martes están sacados del recopilatorio del sello Electro Ruccini titulado Las mujeres experimentales, y el título lo dice todo. Este es el tema Ghost, Fantasma, de Anastasia Bronski. Thank you. El 8 de marzo de 2011, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se publicaba este recopilatorio Las Mujeres Experimentales del sello Electro Ruccini, la referencia número 98 de su catálogo. Y hemos escuchado la aportación de Anastasia Bronsky, un tema titulado Ghost y en el que se manipulan por procedimientos electrónicos una serie de grabaciones de instrumentos y demás. Bronsky es una artista rusa y ella misma se encargaba de la fotografía que aparece en la portada del recopilatorio, una muñeca de fertilidad tradicional de la zona de los Urales. Y eso de la fertilidad se tradujo en términos creativos muy bien a todo este recopilatorio, que no tiene desperdicio. Y por tanto, vamos ahora con otro corte del mismo disco. Este Dejad entrar a la muerte, de Sonia Amén. Deixai entrar a morte, a iluminada, a que vem para mim para me levar, abri todas as portas par em par, como asas a bater em refoada. Sou eu neste mundo a deserdada, a que prendeu essas mãos todo o ar, a vida inteira, o sonho, a terra, o mar, e que ao abri-las não encontrou nada. Oh mãe, oh minha mãe, para que nasceste entre agonias e em dores de tamanhas? Para que foi disso lá que me trouxeste dentro de ti? Para que eu tivesse sido somente o fruto amargo das entranhas de um lírio que em má hora foi nascido? Deixai entrar a morte, de flor dela espanca. Sonia Amén es una artista audiovisual portuguesa que rinde homenaje en este tema a su compatriota Florbela Espanca, una poetisa bastante reconocida que nació en la segunda mitad del siglo XIX y se suicidó cuando todavía era muy joven, a los 36 años. Entonces, Dejad entrar a la muerte era un poema de Florbela Espanca al que le puso música Sonia Amem, tocando la guitarra y recitando el texto. Fue una grabación de una sola toma que se incluyó en este recopilatorio Las Mujeres Experimentales del sello Electro Ruccini, que estamos repasando en el programa de hoy aquí en Tangible 23. Hace unos minutos escuchábamos la aportación de la rusa Anastasia Bronsky al mismo disco. Y ahora cambiamos de tercio. Una vez más nos dejamos llevar por los sonidos del hang, instrumento de percusión melódica que domina el siguiente artista, Aaron Sim, y este es su tema Estrellas del Polo. Thank you. Aaron Sim tiene varios proyectos musicales como The Quiet American, el americano silencioso, el americano callado, y entre otras cosas se dedica a las grabaciones de campo desde el año 1998. Estaba viajando en Vietnam y se puso a grabar a músicos callejeros, pero también el sonido de los trenes, de los animales, de los monjes, de los turistas, etc. Y al margen de esta faceta suya como experto en grabaciones de campo, tenemos la música que ha compuesto y grabado con ese instrumento de percusión, el hang, que cada vez seduce a más artistas. La semana pasada, en la edición del martes, pusimos un corte del dúo italiano Atmósferas Amarillas, el cual empleaba asimismo el hang. Y volviendo a lo que hemos escuchado ahora, se trataba del tema Estrellas del Polo, del álbum de Aaron Sim, Handpans and the Hang. Un título que hace referencia a los dos instrumentos musicales que empleó aquí. Y seguimos con el croata Kopor y este tema, cuya traducción al castellano vendría a ser algo así como toda la brutalidad del cielo de primavera. Sva brutalnost proljetnog neba zrceli se na licima ljudi. Iznenadni nalet tjeskobe. Rakija od rogača, čaj od jasmina i stihovi Aznavura sa gramofona. U to vrijeme Montmartre bijaše ovjenčan jorgovanima. Periš u mom zagrljaju nekog nejasnog nemira, valova strasti, a ja te ljubim nagonski, instinktivno, polugolu, napola snenu. Kopor El seudónimo de este artista croata significa manada. Y hemos escuchado el tema Toda la brutalidad del cielo de primavera, incluido en un álbum que conjuga pasajes de spoken word, textos recitados, y una manera muy concisa y espartana de tocar la guitarra acústica. Y ese álbum se llama En la Fuente. Al parecer está inspirado en las calles parisinas. Y después de esto, damos paso ya a la segunda sección fija de los martes, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, El Momento Bizarro. Como cada martes, el Dr. Phibbs se nos cuela en el programa para poner sintonía a esta sección estrambótica, El Momento Bizarro, con esa reinterpretación de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en El Momento Bizarro tenemos la última aparición en esta sección de la banda Alfred Bizarro, con un interludio dedicado a un conejito de Pascua. Pues sí, ya hay otras muchas bizarradas que van pidiendo abrirse paso y figurar en esta sección, así que nos despedimos hoy de la banda Alfred Bizarro. Sabes que ese montón de grabaciones que registraron entre 1996 y 1998... lo ha rescatado y colgado en internet el sello 47 Records. Y del quinto volumen de la antología de Alfred Bizarro hemos extraído El Momento Bizarro de hoy, este interludio titulado Enter Cute Little Easter Bunny. Una presentación de un bonito conejito de Pascua. Y para concluir con buen pie el programa de hoy, nada mejor que escuchar al dúo Montana Skies con su tema Gringo Flamenco. matrimonio Jonathan y Jennifer Adams compone esta banda Montana Skies, Jonathan a la guitarra y Jennifer al cello. Tienen alguna versión de Pink Floyd digna de escucharse y que figura en la selección de canciones bajo descarga libre que han colgado en internet. Ahí encontramos también esta Gringo Flamenco, ya una pieza original que igualmente demuestra el talento de este dúo. Y con Montana Skies, los cielos de Montana, ponemos fin a la edición de hoy de Intangible 23. Despedimos ya, por tanto, en el día de hoy, en este programa de Todo Radio que puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas con una selección de música electrónica. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García.